cierre del programa, Ramiro. Cerramos, sí. ¿A quién tenemos que saludar? Tenemos que saludar a Marcela, la abuela de Sol, la madre del Manu, el Manu de la gente, sí, el que está poblando nuestro Manu. La Patagonia, en Río Cuarto. En Río Cuarto, sí. Que nos escucha los sábados a la mañana. Qué grande. Así que un saludo para él. Sí, 8 de la mañana, de 8 a 9, por el 98.9. Se levanta, nos escucha y se vuelve a acostar. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy después bien. Vamos a empezar. ¿Desayuna? Una campaña. Desayuna. Bien. Cuando nos escucha, le cae mal el desayuno, por eso se acuesta. Parece que generamos eso. Estamos empezando una campaña juntando, sí, me gustas para cumplir el sueño de Antonio Mangione, que quiere ser Lalo Mir por un día. Acabo de empezar. Sí, sí. Así que bueno, cuando lleguemos a los... ¿A cuánto será? ¿A 4? 45 me gusta. Dale. Y Antonio va a ser Lalo Mir por un... Dale, pero vamos a ver cómo se logra eso. No sé, sí, Antonio. Pon el contexto, la cosa. Dijimos, me preguntaste si me gustaba Encuentro. ¿Te gusta Encuentro? ¿Encuentro en el estudio? Sí, claro. Uno de mis programas favoritos. Emocionado, al borde del llanto, dijiste, quiero ser Lalo Mir por un día. Yo te lo voy a cumplir. Dale. ¿Vas a hablar con Julián Reich? Vamos a hablar con Julián. ¿Ya sigue haciendo sorpresa y media? No sé, que me haga media sorpresa y listo. Un cuarto de sorpresa claro, con Antonio. Ahí está, un cuarto de sorpresa. Y a mí me arreglas con un cuarto, con de, cuarto sorpresa. De sorpresa. Sí, te das cuenta. Sí, con un cuarto de libra me arreglas. Dos empanadas. Sí. Dos empanadas. Mi escena favorita. Genial. Démosle un cierre. ¿Podemos este volver? ¿Podemos volver? Nos fuimos. En un momento nos fuimos. Volvamos. Sí. La apuesta a la producción pública de conocimiento científico y a la generación de desarrollos tecnológicos propios mantiene un mismo conflicto y desafío. La batalla por su apropiación social, dice Cecilia Gargano en el artículo que dio origen a esta entrevista. Sí, me parece muy, muy interesante cuando ella hablaba de esto, de que no ha habido unas políticas que traten de conservar a estos profesionales que se forman en espacios públicos para que produzcan en un espacio público. Ese es claro, exactamente. Qué buen punto. Qué buen punto. Ella lo resumía preguntando esto, ¿para quién se produce el conocimiento y quién lo está financiando? Exactamente. ¿Quiénes lo estamos financiando? ¿Qué ventajas y desventajas supone que el Estado argentino, en este caso, ponga recursos humanos a disposición del sector privado? Bueno, en principio que se podrían generar como beneficios algunas instancias de mejoras y desarrollos que de otra manera no se podrían hacer. Pero claro, eso es pensando en que no los puede hacer el Estado. Y esa es una lógica que menciona en su artículo varias veces Cecilia, y que menciona un par de veces en la nota, en la entrevista, cuando habla de una concepción, es lo que nos dejó la concepción capitalista. Sí. Es decir, ¿por qué con el paso del tiempo, en vez de marcar claramente el rumbo hacia no solo la generación de desarrollo, sino a la vez, digamos, de pensar los desarrollos o de generar los recursos humanos con la gran inversión que significa eso, ¿por qué no hemos dado este otro paso de empezar a producir nuestras cosas en el marco del Estado con una fuerte intervención estatal? Esto no quiere decir que a nivel nacional no haya lugares, espacios donde la intervención del Estado sea muy fuerte o inclusive que ponga la mayoría de los recursos financieros además de los recursos humanos. Quiero dar un caso emblemático. Medicamentos. Argentina está en condiciones de producir sus propios medicamentos en una gran variedad de tipos de medicamentos para abastecer, entre otras cosas, por ejemplo, de vacunas. Tiene el know-how, el cómo hacerlo, tiene los recursos humanos, tiene laboratorios montados. Pregunta, ¿por qué no lo hace? Los lobbies son fuertes, dice, no dice la palabra lobby, las presiones son fuertes, lo dijo Ana María, algo así como Ana María Vara, como David y Goliat, ¿no? Sí, hablo. Entonces estamos frente a una problemática, una dinámica en donde yo entendería que a los estados les cueste salir de las lógicas que se han implantado durante más de un siglo en distintos países, sobre todo en los nuestros, en donde el lobby de corporaciones es mucho más fuerte que el lobby que pueden hacer hasta todos los estados latinoamericanos juntos, por ejemplo. Creo que la muestra es palpable, ¿no? La evidencia es palpable. ¿Hay una salida para esto? No es una pregunta que le hicimos a Cecilia, pero la vamos a tratar. No. Si hay una salida para esto, si las universidades pueden contribuir a esta salida. Y a propósito de universidades, no alcanzamos ahora, en el programa que viene, vamos a estar hablando de las cifras y la política y las posiciones ideológicas